hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Y ya tenemos a nuestra compañera desde Merlo, San Luis, Pamela Mackey, con su columna Territorio Movimiento, los movimientos del territorio. Buenos días, Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, ¿cómo andan? Mira, si te contamos, envidia. Envidia. Bueno, vamos con esa. Bueno, han tenido un fin de semana en Merlo movidito con actividades de con asambleas de organizaciones, problematizando en torno a lo que acontece en Merlo con la cooperativa del agua allí. Sí, así es. Bien movidito. Bueno, les cuento que en un principio quería compartir sobre otro tema, lo tengo que decir al aire, porque obviamente que van pasando un montón de cosas, pero la verdad es que el tema del agua por estos lados está siendo muy, muy transversal y estamos en una semana bastante clave. Yo he ido compartiendo en este espacio, en esta columna, sobre un poco el proceso que se viene dando en... Ya he contado, bueno, desde la aprobación del RIGI, en el mismo mes que fue septiembre, el Ejecutivo Municipal de la Villa de Merlo presentó un proyecto de ordenanza para privatizar el agua y, bueno, desde entonces vienen pasando un montón de cosas. Ya pasó una audiencia pública y el sábado 9, desde la multisectorial, en conjunto con otras organizaciones de acá de la zona, realizamos una charla que se llamó Agua para Muchos o Agua para Pocos. Bueno, la charla fue muy, muy importante, está teniendo todavía eco, no solamente en Merlo, sino en la zona. Estuvieron, bueno, presentes desde estudiantes, docentes, no docentes de las dos universidades que hay acá en la Villa de Merlo, la Universidad Nacional de San Luis y la Comechingones, Nacional Comechingones, la agrupación Juvenat, estuvo gran parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Merlo, también se hizo presente la Cooperativa de Agua de Cortaderas, estuvieron dos concejales cuerpo presente y dos que se comunicaron que no pudieron estar, pero bueno, nos avisaron de que no podían, pero que apoyaban la charla. También estuvieron vecinos, la Asociación Civil Vecinos Aguas Blancas de Villa Larca y vecinos, vecinas de Carpintería, de Los Molles, de Santa Rosa, de Balcarce, de distintos barrios de Merlo. Estuvo también un compañero de la Asamblea Volpiani, hubieron distintos partidos políticos. Estuvo, como se autodenominan ellos, un desarrollador inmobiliario, o sea, un dueño de una inmobiliaria de Cortaderas. Bueno, estuvieron también integrantes de APE, la Asamblea por el Agua Noreste de San Luis, la Asamblea en Defensa de la SUD, la Asociación Patrimonio Natural, EMIPROA, vecinos de la Reserva de Piedra Blanca, es decir, mucha participación con mucha representación, digamos, de la comunidad. La charla tuvo como un momento de exposiciones, hubieron 5 exposiciones y después un momento de debate. Entre quienes expusieron, primero un poco un integrante de la multisectorial puso como en situación los principales puntos del proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal, sobre todo eso, resaltando la creación de un ente regulador, la privatización parcial o total del servicio, la ausencia en la ordenanza ni siquiera nombra a la cooperativa de agua que hace 58 años del servicio. Un poco era como poner en situación para aquellos vecinos que aún no sabían nada de la ordenanza, como compartir esa información y también hacer explícita la postura de la multisectorial, que es básicamente el rechazo absoluto a la privatización del agua y la defensa a la cooperativa de agua. Después también habló el abogado Pablo Anaña, que hizo un análisis más bien jurídico de la situación, y bueno, una de las cuestiones, digamos, a resaltar tiene que ver con el principio de no regresividad, o sea, que esos derechos que ya adquirimos con otras leyes nacionales, internacionales, no se pueden hacer marcha atrás. Entonces, tanto en la Constitución provincial como nacional, dice que el agua es un derecho humano y por lo tanto no podría, o sea, sería incompatible con la privatización, con el manejo del agua con una empresa que tenga fines de lucro. Una tercera intervención que fue muy muy importante tiene que ver con un estudio que hizo una estudiante de la Universidad Magdalena Lavarello, que ella trabajó en la Dirección Municipal del Agua de Merlo, y hicieron un trabajo con un ingeniero que ya no está, pero se dedicaron a hacer a medir el agua, los caudales, como a generar datos, generar información, que es lo que en general nadie había hecho, ni el municipio ni la cooperativa. Bueno, ella con el ingeniero tomaron esos datos y lo que compartió el sábado tiene que ver con cómo el country Chumamaya se apropió de un arroyo, básicamente. O sea, se apropió del arroyo del Tigre. Bien, tranqui. Tranqui, vamos bien. Empezamos con un arroyo. Ah, sí. No, y además hay mucho. Porque la obra la hizo hace, la obra de captación del agua la hizo hace 50 años el gobierno de la provincia. Ellos toman el agua, no se sabe bien, o sea, la cooperativa hace una semana se enteró de que habría una especie de acuerdo donde le pagan al municipio, pero no está claro ni cuánto le pagan ni cómo le pagan, o sea, toda una cosa bastante irregular. Y además, la información que compartió Magdalena es que con las mediciones que ellos hicieron mostraron que ese arroyo podría abastecer a 8.000 personas de agua y se lo apropian esas, calculan que alrededor de 250 familias que viven en ese country. Bueno, todo un tema, porque lo que fue muy interesante respecto a esto fue muy debatido, obviamente que para la mayoría de los vecinos fue terrible ruido. ¿Por qué? Porque se la pasan haciendo campañas acerca de cada gota cuenta, hay que hacer un uso racional del agua, bueno, una serie de cosas, te ponen multa, no podés lavar el auto, un montón de cosas a las cuales estamos de acuerdo que hay que hacer un uso racional del agua, por supuesto, pero en una distribución bastante inequitativa, donde hay un barrio privado que se apropia directamente de un arroyo. Entonces, si tenemos que pensar en el agua, tenemos que pensar en todos los criterios que atraviesan el acceso al agua, ¿no? Después, una cuarta presentación tuvo que ver con la presidenta de la Cooperativa de Agua de Merlo, Belén Gurruchaga, que, bueno, la verdad que hizo una presentación muy, muy completa, con un montón de información, y acá también esto, ahora voy a compartir rápidamente las conclusiones, porque no sé si voy a tener tiempo para todo, pero una cosa que es básica y fundamental es el acceso a la información por parte de la comunidad, y eso fue uno de los puntos que más sobresalió, digamos, a la hora del intercambio, porque para tomar decisiones acerca de lo que las cosas que nos atraviesan al pueblo, tenemos que poder entender, por ejemplo, el sistema completo, cómo es la situación del agua en Merlo, cómo está haciendo la administración de la cooperativa, cuáles son las dificultades que tienen. Bueno, entonces la presidenta de la cooperativa hizo todo un análisis muy exhaustivo de la situación, y hay dos datos muy importantes. Un primer dato tiene que ver con el impacto que tuvo desde este año empiecen a cobrarle todo el consumo energético a la cooperativa para hacer el bombeo. Esto ya también lo había comentado. Merlo depende del agua que está en el acuífero, entonces hay que subirla de abajo para arriba, y eso lleva un costo energético muy alto. El año pasado ese costo representaba el 8% de los gastos totales de la cooperativa. Estamos hablando de la energía que necesita para ese bombeo, nada más. Este año ese porcentaje subió al 18% del gasto total, y para el año que viene sería de un 33%. Entonces, lo que también, digamos, salió en las conclusiones es que lo que vemos es, además de una campaña de desprestigio hacia la cooperativa, un ahogo fiscal hacia la cooperativa. Y después, hoy no creo que lleguemos, pero ahí les compartía un audio de el relato de los vecinos de Carlos Paz, donde es muy interesante como poder analizar otras experiencias en otros lugares, porque en general el mecanismo es el mismo. Entonces, en el relato que hace Evelyn, que es una integrante de lo que era la cooperativa La Copi de Carlos Paz, ella cuando va contando dice, bueno, una campaña de desprestigio, de asfixia fiscal, exactamente lo mismo que están queriendo, que están haciendo acá, con el objetivo de que... El mismo modus operandi. El mismo modo, tal cual. Por eso es importante escuchar las experiencias, porque bueno, a una ya le vas adelantando al resultado final, ¿no? O a dónde quieren, pretenden llegar. Bueno, y otro dato también es que desde el 2015 al 2024 se aprobaron 1.221 parcelas que todas ya tienen su instalación, su red, o sea, le pasa por la puerta de la parcela, por el acceso. Rapidísimo, sí. Siendo que hay barrios que todavía están ahí esperando la conexión, no sé, de alumbrado. Sí, y lo curioso, o lo grave, digamos, de la situación, es que de esas 1.221 parcelas, solamente el 8% está habitada. Es decir, que la cooperativa, es decir, todos los socios y socias, pagamos esa red, esa instalación, a los loteos que ni siquiera están habitados. O sea, esas parcelas que, bueno, fueron para el negocio inmobiliario. Y eso es una de las cosas que también viene denunciando la cooperativa, que habla, ¿no?, de en urbanización como de la mancha urbana. Y eso es que cuanto más distancia hay, cuando vos haces como... eso, ¿qué mancha te abarca las construcciones, digamos? Pues que Merlo está súper disperso, y eso hace que, ella dio también el porcentaje que acá no lo tengo anotado, pero que hay un promedio donde debería ser la distancia entre una casa y otra, suponiendo, creo que era 40 metros un aproximado. Bueno, Merlo tiene como 3 veces más, y eso implica mayor inversión de parte de la cooperativa, que es algo que pagamos todos al servicio del negocio inmobiliario. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es gravísimo, porque es parte también de lo que coincidimos todos los allí presentes, que necesariamente tenemos que armar un plan de desarrollo territorial con participación ciudadana, y con participación, en este caso, de la cooperativa de agua, ¿no?, que es nada más ni nada menos que quien garantiza el tema del agua. Uh-huh. Bueno, después una cosa que fue interesante y que vino de la mano de las estudiantas universitarias, tiene que ver con que necesitamos construir una ordenanza que no solamente tenga una mirada antropocéntrica, no solamente pensar en el ser humano, sino que el agua en sí tiene una función en la naturaleza tiene un valor en el ecosistema, ¿no? Repitan conmigo, no somos el ombligo del mundo. Claro. Sería más o menos así, Pame. Exactamente, no, vamos a hacer un mantra y y lo vamos a repitamos repetir. Claro, sí, porque digo, desde los árboles hasta los pajaritos, medio obvio lo que estoy diciendo, pero todos y todas necesitamos agua, y más en un lugar, más no, en un lugar como Merlo, en la zona donde también gran parte de la economía, pero no solo, pero gran parte se mueve con el turismo. Bueno, o sea, si uno va a un arroyo y no hay agua, los turistas no van a volver, ¿no? Uh-huh. Por llevarlo hasta el plano económico, si se quiere. Bueno, eso fue muy importante, como poder incorporar la mirada no antropocéntrica, digamos. Bueno, y después se habló también, una cosa que fue también muy muy interesante, que tuvo que ver con la presencia de tantos vecinos y vecinas de toda la región. Las vecinas de Villa Larca compartieron que también están en un proceso de privatización del agua, donde ya el municipio, y por eso también tenía que ver con lo que quería, como la idea esta de en manos de quién está el agua, ¿no? Como que hay tres modelos, si se quiere, de gestión, que es el modelo cooperativo, el modelo de, si fuera una estatización municipal, que quede en manos del municipio, que es hoy en día, es el relato de lo que sucede en Carlos Paz, que bueno, no vamos a tener tiempo, pero básicamente en Carlos Paz nos compartían que primero, desde el año 63 estuvo la COPI, la cooperativa, haciéndose cargo del servicio del agua. En el 2016 empiezan con el proceso para que quede en manos del municipio, y hoy en día el municipio está haciendo una campaña para que quede en manos de un privado. Ese fue como el resumen del proceso de Carlos Paz. En el caso de Villa Larca, muy similar, donde el municipio se estaba haciendo cargo, ahora se lo pasa a un desarrollador inmobiliario que ya empezó a tener incidencias en los boletines municipales y ya empezaron con la idea, todavía no se está implementando, pero ya empezaron a mandar comunicación oficial respecto a topes en la cantidad de litros que puede consumir cada familia, que es un tope de 250 litros, que es lo que se propone como consumo individual, o sea, personal. Lo que es para una persona lo llevan a una familia, y si te pasas de ese consumo, viene la multa. Y la multa, ¿saben de cuánto es? Cada 1000 litros de exceso, 55.000 pesos de multa. Increíble. Bien, eso está haciendo ahora en Villa Larca. Por eso digo que el tema acá está muy, muy candente. Y en paralelo, les contaba la otra vez que el martes y miércoles de la semana pasada se hizo el Congreso del Agua, el Desarrollo Sustentable y no sé qué otra cosa más, auspiciado por todas las o gran parte de las inmobiliarias de la zona. Se hizo en Cortaderas. Cortaderas tiene cooperativa de agua, invitaron a la cooperativa de agua y ni siquiera la nombraron en el Congreso. El presidente de la cooperativa también estuvo presente el sábado pasado en la charla que organizamos, y él expuso de que se sintieron absolutamente ninguneados, o sea, un Congreso del Agua en tu propia localidad, te invitan como cooperativa y ni siquiera te nombran. Puede pasar, son errores que pasan, Pamela. Son cosas, detalles. entonces lo que estamos viendo, y de hecho en la charla estuvo presente el desarrollador inmobiliario de Cortaderas, que claro, saltó a la vista, digamos, algunas vinculaciones políticas que está habiendo acá en la región, donde, bueno, los dueños de los loteos son los que finalmente se quieren apropiar del agua, no casualmente. Entonces, hasta hubo en el debate bueno, hubo un momento de tensión entre el presidente de la cooperativa de agua de Cortaderas y el desarrollador inmobiliario de Cortaderas. Sí, hay puntos, porque, puntos contrapuestos. Totalmente, absolutamente. Bien. Bueno, bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Y este tema da para rato, da para profundizar. Da para rato, para sí. Porque no, si tengo que ir cerrando, sí, solo menciono lo último. Dale, Pam. ¿Tengo? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, no, lo último es compartirles que eso, es un tema que está muy candente en todos lados, pero bueno, en particular en esta zona, en Merlo, en Cortaderas, Villa Larca, está sucediendo todo esto en este momento. Los vecinos y vecinas estamos muy movilizados con el tema del agua. No solamente preocupados, preocupadas, sino ocupados del tema. Uh-huh. Y lo último es contarles que en el día de ayer presentamos una propuesta de ordenanza que entendemos que es superadora a la que el Ejecutivo Municipal de Merlo presentó, que la construimos a partir de todo lo que fue saliendo en la audiencia pública, donde más de 40 personas expusimos allí, bueno, nuestra mirada, nuestro posicionamiento en relación a la gestión del agua potable en Merlo, y también con las cosas que fueron saliendo en la charla del sábado, agua para muchos, agua para pocos, en base a esos espacios comunitarios, colectivos, con un montón de representación de la comunidad, elaboramos este proyecto de ordenanza que lo presentamos ayer, y bueno, esperemos que se tenga en cuenta. Y en estos días ya se termina de definir qué va a pasar con la gestión del agua en Merlo. Así que bueno, por eso estamos tan atravesadas con el tema. Seguiremos ahí bien de cerquita el tema, Pamela, porque es una cuestión que se va replicando en las distintas localidades, ciudades, pueblos. Así que bueno, te agradecemos el contacto y vamos a seguir de cerquita por el tema, a ver si... Si ese proyecto que han presentado avanza, ojalá así sea. Ojalá que sea así, y si no es así, bueno, nos veremos en la calle. Exactamente, iba a decir algo como un poquito, bueno, después no, mejor no, tomo al aire. Bueno, claro. Abrazos, Pamela. Seguimos en diálogo. Gracias, hasta luego, saludos. Bueno, escuchamos ahí la columna de nuestra compañera Pamela Mackey desde Merlo, Territorio y Movimiento, los movimientos del territorio. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos.